envíanos un mensaje de texto o WhatsApp. 294-462-5040. En Nacional Bariloche, queremos escucharte. Pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Paremos la Pelota, el programa del colectivo de comunicación Al Margen. Estamos compartiendo con ustedes esta tarde primaveral de este día viernes, como siempre, acompañándolos desde las 19 horas hasta las 20, junto a mi compañero Pablo Bassi. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda usted? ¿Qué haces, Violeta? ¿Cómo estás? Bien, te veo como renovado, te estás preparando para un fin de semana especial. ¿Por qué lo decís? No sé, te veo con nuevos looks, más juvenil. Te dijeron joven, te quitaron años. Sí, yo era joven, ahora me dicen que parezco... te dijeron hasta bebé, te dijo Arturo. Arturo se ríe, pero no sé si irónicamente o... No sé. Te dijo bebé hoy, bueno, no sé. Bueno, aprovechamos a saludar a nuestro operador técnico de la tarde de hoy, Arturo Gallardo, como siempre ahí, haciendo que todo esto funcione, vaya para adelante. Le mandamos también un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras de la Cooperativa de Comunicación Al Margen, que están ahí seguramente escuchándonos y haciéndole el aguante a este programa, como todas las semanas. Bueno, vamos a pasar nuestra vía de comunicación, el WhatsApp de Radio Nacional Bariloche, que es 294-462-5040, 294-462-5040, para que puedan dejarnos mensajes a lo largo del programa. También pueden comunicarse a nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Colectivo Al Margen. Bueno, y nos están sintonizando a través de la FM 95.5 y la M590, la M590, y si no, también por radionacionalbariloche.com.ar desde cualquier lugar del país. Y hoy seguramente recibamos muchos mensajes, Pablo, yo creo, porque este tema no hay nadie que se quede afuera, es uno de, ya lo venimos trabajando en Al Margen a lo largo de todos estos años, porque realmente no se ha encontrado una respuesta a esto que hemos denominado hoy un techo para la crisis, en realidad la esperanza de conseguir un techo para esta crisis que tiene que ver con el acceso a la vivienda, en definitiva, ¿no? Esta semana se aprobó una nueva ley de alquileres, pero realmente nos preguntamos si esto puede descomprimir una situación que se sigue agravando y que parece no poder desatarse el nudo que se ha generado y que va cada vez apretándonos un poquito más. Uh-huh. Y por eso le invitamos a Roberto Díaz, que es presidente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos. ¿Cómo andas, Roberto? Muy bien. Volviendo después de mucho tiempo a Radio Nacional y muy contento por eso. Porque además vos sos periodista. Yo soy periodista. Entre otras muchas cosas, esa es la que más me define. Está muy bien. Bueno, a ver, nueva ley tenemos. Uh-huh. Si bien es verdad que, como decía Viole, nosotros venimos abordando el tema del acceso a la vivienda, los problemas que hay con el alquiler en Bariloche, sí, y en toda la Argentina. Bueno, hace días se aprobó una nueva ley, que vamos a ver qué... ¿Qué grado de legitimidad pueda llegar a tener, ¿no? Sí. Bueno, eso es todo un tema, esto que vos decís, porque la ley anterior no dista mucho de esta. Hay algunas pequeñas diferencias, algunas reformas, si querés ahora después la vemos, pero lo más importante me parece es esto que vos señalás, que tiene que ver con... Más allá de qué letra tenemos, ¿no? O qué podemos tener, o la mejor ley que podemos tener en un contexto difícil, es si va a haber una presencia del Estado para que esa ley, que pueda ser maravillosa, se pueda, pueda estar el Estado presente para que se cumpla. Uh-huh. Con la ley anterior no tuvimos esa suerte. Y te digo más, la ley de 1984, que es la que se modifica en 2020, tampoco se aplicaba. Oh, okay. Entonces, ahora que tenemos algunas pequeñas reformas, lo que uno termina pensando es, bueno, ¿qué va a pasar con su aplicación, que es lo más importante. Y eso por un lado. Y por otro lado, es una ley que está vinculada a los problemas que verdaderamente tienen los inquilinos. Resuelve esos problemas, resuelve la falta de oferta, el problema del precio. Resuelve que no te alquilen con chicos, con mascotas, y la verdad que no. Hay un punto de la ley que es similar al anterior, que se reformó en 2020, que es el plazo de 3 años. Uh-huh. Después hay 2 puntos en los cuales sí se intentó, de alguna manera, tener en cuenta cuál era la opinión de o la demanda del sector propietario y, por otro lado, también la del sector inquilino. Uno tiene que ver con el plazo de actualización, ¿no? Sí. Pasa de un plazo de actualización anual a un plazo de actualización semestral. Semestral, sí. Eso hay un pasito para atrás. Exacto. Sin duda. Que está compensado con poner un índice que te aumenta un poquito menos que el índice anterior. Entonces, hay como un empate técnico, si querés ahí, pero sin duda que es un retroceso ir a lo semestral. Que, por eso te digo que es una ley que está pensada o está modificada en función de quedar bien o tratar de quedar bien con todos los sectores, ¿no? Es un gesto para los propietarios para que en un proceso inflacionario que es muy difícil, sin lugar a dudas. Sí, en un contexto electoral también. Tal cual. Bueno, que aumente un poquito más rápido, pero vas a cobrar un poquito menos en esa velocidad que te permitimos que aumentes, que mejores más rápido tu ingreso. Y que yo estoy de acuerdo, digamos, digo reconozco de que hay un problema con la ley anterior que tiene que ver con que un año es mucho tiempo. Ahora bien, ¿es un problema de la ley o es un problema del contexto macroeconómico? Sin lugar a dudas, es un problema macroeconómico. Entonces, la modificación de esos 6 meses tiene que ver con este contexto que estamos diciendo y con esto de, bueno, hagamos un guiño para los propietarios, un guiño para los inquilinos, y después el problema de fondo, que es lo que a mí realmente me preocupa y le preocupa al inquilino, es otro. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cuál sería una ley? Yo tengo la teoría de que en realidad fue una falsa discusión. La discusión tendría que haber ido en otro sentido. Es cómo, a través de una ley o a través del mecanismo del Estado, se genera más oferta de viviendas, que es lo que va a permitir bajar el precio. Entonces, es como el punto neurálgico, ¿no? Porque, digamos, lo que la complejidad en Bariloche lo vivimos como muy en carne viva, muy fuerte, porque es una ciudad turística. Pero es un problema que, bueno, es en todo el territorio, en todo el país. Y bueno, otro de los puntos de la ley es esto de que no se pueda publicar en dólares. Sí. Y bueno, algo que en Bariloche es como que... Sí, eso está bueno, eso está bueno. Más allá de que, modifica algo que por lo menos no permite aumentos encubiertos, ¿no? Que era esto de dolarizar. Decía, bueno, te cobro $500 un alquiler, ¿no? Por decir un número. Te mantengo el precio. Vos cobrás en pesos. Entonces, a medida que se va devaluando el peso frente al dólar, te va saliendo más caro comprar dólares. Porque, ¿de qué forma compras? El banco que prácticamente no te lo vende, o te vende 200 como tope, si no tienes alguna asignación, varios detalles. Es casi imposible. Entonces, terminas preso de un mercado negro. Y de un mercado negro también en materia de alquiler, porque ¿quién controla que eso suceda? El Estado, pero sí, los alquileres, que nosotros tenemos la última encuesta, más de la mitad de los alquileres en toda la provincia, y es algo que se repite incluso más grave en otras provincias del país, es muy alto el nivel de informalidad. Entonces, es muy difícil que en la informalidad el Estado pueda controlar y el Estado pueda cuidar a la parte, al eslabón más débil, que es el inquilino. Ahora, hay más allá, digamos, de esta situación que atraviesa no solo Bariloche, sino también la ciudad de Buenos Aires y otras provincias, Argentina también es un problema que a la salida de la pandemia se registra en varias partes del mundo, ¿no? Sí. Hay un fenómeno que es mundial y que tiene que ver, bueno, a la Argentina, y Bariloche dentro de ese contexto, le ocurre que está viniendo mucho más turismo internacional, muchísimo más. Bariloche particularmente recibía 700.000 turistas antes del 2020, hoy 1.400.000, o sea, el doble exactamente. Entonces hay una sobredemanda, porque es muy barato venir a la Argentina con dólares, desde Chile, de Brasil, desde desde cualquier parte del mundo, entonces hay una sobredemanda y las viviendas que antes estaban disponibles para el alquiler permanente pasaron al mercado de alquiler temporario a través de las plataformas digitales. Esa nueva realidad, el Estado no está preparado para controlarla, para tener un colchón con medidas que te permitan resguardar el techo de tus habitantes. Y después que hay un gran nivel de incomprensión y de falta de humanidad también en muchas decisiones y en muchos dirigentes de todos los partidos. Entonces, cuando vos ves este proceso que ocurre, que a Bariloche, Mar del Plata, Salta, lugares turísticos, los golpea mucho más, lo que termina ocurriendo es que, además de que queda muy poquito, lo poquito que queda, como es poquito, es más caro. Claro. Entonces terminas pagando un promedio, Bariloche está un poquito por encima del 65% de promedio que se destina del salario solamente para pagar el alquiler. Entonces, imagínate que te queda el 35% para vivir. ¿Cuál es la posibilidad que vos tenés para dejar de ser inquilino si más de la mitad de tu salario se va al pago del alquiler? Entonces, por más que hoy, el Consejo Deliberante de Bariloche va a generar tierra, ¿con qué la paga el inquilino? O vamos a generar un plan de viviendas construidas, dolarizada, precio de dólar, porque es precio de mercado. Entonces, me parece que falta muchísima mirada en nuestra dirigencia desde nivel nacional, nivel provincial y niveles municipales para que haya un gran acuerdo y una decisión que permita tener una política integral para la compra, para el alquiler y para la construcción de viviendas. Solamente discutir la ley de alquileres no funciona, solamente pensar en construir no funciona, porque ya se hizo y se concentra mucho más la vivienda, porque la termina comprando el que tiene liberado el salario, y se puede endeudar, o tiene los dólares, y solamente la compra de viviendas tampoco funciona porque hoy prácticamente en dólares quien los compra, ¿no? Hay un dato de una fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentable de acá de Bariloche que dice que con datos de 2022 en la ciudad hay un 11,5% de las viviendas vacías. Yo había leído que en otros países se han generado mecanismos de incentivo, porque está bien, suponete que el argumento de los propietarios sea de que la ley no le convence, y entonces la sacan de su propiedad, que estaría en su derecho, ¿no? Pero mecanismos sí de incentivo, como para que de incentivo y también de represión, ¿no? Pues en algún momento se habló de, el que tiene la vivienda ociosa, si tenés una X cantidad de viviendas ociosas, ponerte un impuesto. Pero también hay mecanismos de incentivo, incentivos fiscales. ¿Eso qué pasa? ¿Se habló en...? Sí, de hecho se hizo algo. Mirá, los incentivos existían en la ley del 84. Ah, mirá. Nunca se puso sobre la mesa, pero... O sea, siempre el tema es la implementación. Claro, totalmente. Como en todas las leyes. Y en el 2020, la verdad que pagar el monotributo, el que tenía tres viviendas y las alquilaba caro, pagaba 1.200 pesos de monotributo. O sea, no estamos hablando de los mega impuestos sobre... No está ahí el problema. El problema está en que si vos tenés una vivienda o dos departamentos, dos cabañas, y hay un mercado en donde vos ganás en una semana lo mismo que ganás en un mes, en el que antes era permanente, ahí tenemos el problema. Porque vos podés modificar la ley, todo lo que quieras, pero si esa vivienda está en otro mercado, porque gana más, es lógico. Y yo por eso digo, yo creo que hay que dejar de pensar moralmente la situación para poder resolverla. Claro. ¿No? Es decir, mirá que este desgraciado que alquila, pero ¿qué crees que haga? ¿Quién se autosuicidaría? Nadie. Obvio. Entonces, vos tenés que generar no solamente los incentivos fiscales, tenés que tener también, como tienen muchos países del mundo, vos nombrabas lo que otros países están, o cómo lo resuelven. Además de los incentivos, además de créditos muy blandos, también tienen una oferta propia a los estados. Entonces, cuando vos tenés la oferta privada, hoy en Argentina el 100% de la oferta de alquileres permanentes es privada. Entonces ahí hay una gran rentabilidad. Se llevan, imagínate, dicen que ganan poco, pero se llevan casi el 70% del salario de cualquier persona, de cualquier inquilino, de cualquier familia. Es muchísimo dinero. Obviamente, vos lo llevas a dólares y tal vez no es tanto. Pero es mucho dinero. Entonces, ¿cómo lo han resuelto otros países? Bueno, han generado un estado, una oferta estatal para que si hay una fluctuación dentro del sector privado, eso se pueda tolerar más fácil. Claro. Bueno, perdón, una cosita más rápido. En la ley de alquileres hay un artículo que habla del alquiler de vivienda social. El alquiler social, digo, construido por el Estado, nunca se implementó. Lo que pasa es que también me haces acordar al ejemplo de, creo que fue en Villa Langostura, me parece, que el municipio había alquilado a precio de mercado y lo puso en oferta a precio más social, ¿no? Claro. Para descomprimir esa demanda. Lo que pasa es que también hay un avance voraz, ¿no? El sector de propietarios y un Estado prácticamente quebrado, digamos, ¿no? Como para poder afrontar eso. Sí, sí. Bueno, eso. Y por eso te digo que vos, fíjate que siempre volvemos al rol del Estado, porque el privado va a hacer lo que esté permitido hacer o lo que le permitan hacer. Entonces, cuando no hay, más allá de una letra clara, cuando no hay un Estado presente que pueda ir ordenando, ¿no? Ordenando en el sentido integral de la palabra, de que el inquilino sepa que si no se cumple algún artículo de ley lo denuncia y va a pasar algo, que la inmobiliaria sepa que va a tener algún tipo de castigo sobre eso si no cumple con la ley. Hay un montón de cosas que son muy chiquititas. Entonces imagínate hoy lo que sería tener una política nacional para acceder a la vivienda a través de... estamos muy lejos de eso. Entonces vos podés decir, bueno, un caso en Villa Langostura. ¿Cómo está Villa Langostura? Y está para atrás también. Y con todo el esfuerzo que puedan hacer. Entonces, vos decís, bueno, un municipio solo no puede. Una provincia sola tampoco puede. Entonces, lo que falta también es un acuerdo político. Porque si no, lo que pasa es que viene alguien y dice, no, vos, Genuso, no resolviste tal cosa. Entonces va y habla con Choconi, Choconi sale a decir tal cosa sobre Genuso, y lo que falta es un acuerdo de las dos partes para que sea una política de Estado, y que el que no le gustó, porque está afectado por cómo se está implementando algo, le diga, che, a Genuso, no estás haciendo esto. Bueno, es lo que voy a hacer. Che, al que vaya y le diga a Choconi, che, Choconi, Genuso, yo estoy de acuerdo con Genuso. Lo que falta es eso, y a veces me parece que caemos en discusiones aldeanas y no tratamos de pensar en qué es lo que tenemos que hacer para resolver realmente el problema, más allá de quién gobierna. Sí, buscando también un contrapunto, porque bueno, es lo interesante también de estas mesas, durante la semana hablamos con Sergio González, que él es presidente del Colegio de Martilleros de Bariloche, preguntándole un poco, bueno, a ver cómo lo veían, de alguna manera, como se dice del otro lado del mostrador. Igual también pensando esto de que, bueno, yo me encontraba con muchísimas situaciones abusivas de parte del que alquila, ¿no? Que por ahí no. Primero que hay un montón de situaciones de alquiler que no son en marco de contrato, se hacen de palabra, entonces después eso es muchísimo Bariloche, o sea, hablas con los amigos, amigas que tenés y todo el mundo tiene situaciones. Y que por ahí no los sacan de la vivienda, pero de un día para otro les dicen, te paso de 100.000 pesos por mes a 250.000, es como una manera de echarlos. Y a la vez tenés los que dicen que, que es su ingreso, no sé, que con una jubilación mínima, la casita, bueno, como no eso, no bueno, pero es la casa con la que complemento. Digo, la situación es súper compleja. Así que, bueno, también viendo un poco cómo lo veían desde ese lado, hablamos con Sergio y esta era una de las cosas que nos decía sobre la manera en que él veía la situación. En términos generales, lo que yo opino es que el Estado se metió donde no se tenía que meter. El Estado se metió a querer regular el mercado en pos de querer beneficiar al inquilino con normativas que sean convenientes para que les aseguren un tiempo más de alquiler y una negociación que no va de acuerdo a los parámetros de la economía que estamos viviendo, y se mandó la macana porque quedó totalmente desactualizado en todo sentido. Y como la mayoría de las propiedades que están en oferta, la mayoría no todas, son de particulares, que las tienen porque es un elemento de renta, ya sea para complementar una jubilación porque es una persona mayor, o porque fueron el ahorro de su vida y hizo dos departamentitos en el fondo, o se compró un departamento para alquiler y tener un ingreso mayor, no quieren estar a expensas de una economía que es poco estable y que supera los valores de actualización, entonces directamente saca la propiedad del mercado y no hay ofrecimiento, no hay oferta de propiedades en alquiler, ya sea porque las venden, ya sea porque las ponen en alquiler temporario, o ya sea porque las tienen esperando que la cosa cambie y prefieren no alquilarla. Esa es la situación de hoy. Por lo tanto, nosotros como inmobiliarias, el rubro alquiler es una materia pendiente y no estamos viviendo de los alquileres, estamos viviendo de las ventas. No existe el mercado inmobiliario en el sostén de la economía de una inmobiliaria. O sea, hoy una inmobiliaria, si tiene que vivir de lo que se está haciendo por contratos de alquileres, tiene que cerrar. Ese es el panorama comercial o profesional de la inmobiliaria hoy en términos generales en todo el país. O sea, yo estoy conectado con los presidentes de las otras jurisdicciones de Río Negro, que son 4, o sea, con los otros 3, que son Viedma, Chipoletti y Roca. Estoy conectado también con Buenos Aires, con otros colegios, y la dinámica es muy similar. No es una problemática local. La problemática local está acrecentada porque tenemos una temporada históricamente exitosa. Entonces, ¿qué pasa? Se alquila todo. A nivel temporario, ¿no? Pero es cíclico esto, o sea, esto dentro de un tiempo, si llega a disminuir las visitas de turistas y hay demasiado en el mercado, también se va a regular automáticamente y se van a volver a poner en alquiler propiedades en alquiler permanente. En términos generales. Bueno, le escuchábamos a Sergio del Colegio de Martillo de Bariloche. Él planteaba un poco esto de que el mercado acomode las cosas, ¿no? Algo que, bueno, son puntos de vista por ahí, bueno, no sé si son personales miradas sobre la situación. ¿Realmente puede el libre mercado generar una estabilización en un problema tan complejo? Bueno. Sí, yo creo que hay varios puntos ahí. Yo creo que el Estado se ha retirado hace rato, digamos. Y está bueno a lo mejor señalar que en la Argentina sí hubo regulaciones. Cuando las hubo, los inquilinos llegaron a pagar el 3% de su salario, lo destinaban al alquiler. O sea, lo más que pagaron en el 78, cuando Martínez de Hoz da de baja, retira el Estado de la regulación de las viviendas de alquiler, se pagaba el 25% del ingreso. Claro. Y si bien había fluctuaciones, digamos, en cuanto a veces se pagaba más, a veces se pagaba menos, las regulaciones efectivamente habían generado que pasáramos en la Argentina de el 20% de propietarios al 45%, ¿no? En unos 10, 15 años más o menos. Después cuando esto, la dictadura quita todo tipo de regulación y pone los contratos cada 2 años, porque eso es algo nuevo del 78 en adelante. Antes los contratos no terminaban. Vos podías estar en una vivienda 30 años. Claro. Ibas pagando más de acuerdo a la economía y a la evolución de los salarios. Y después, bueno, obviamente, los contratos cada 2 años permitieron que cada vez el inquilino vaya pagando más progresivamente hasta tener una realidad en el 2014 donde ya pagábamos el 50%. Claro. Entonces, ¿cuánto decías hoy que se pagaba actualmente el sueldo? ¿Más o menos? De los llegamos, el piso histórico fue de 3%. ¿Y ahora? Entonces, ¿qué pasaba? Esto es importante porque pagabas el 3% de alquiler, o con lo cual había gente que alquilaba, digamos, y que ahí verdaderamente complementaba su sueldo. ¿Por qué? Porque el problema, que yo no estoy de acuerdo ahí con Sergio, es que el problema de un jubilado no es el alquiler, es su jubilación. Claro. Y aparte, otra cosa, si hay alguien, que eso es lo que a mí me parece dudoso, ¿no? Que vive del alquiler, dudo que pueda darse el lujo de no alquilarlo, ¿no? Porque eso es un poco lo que él plantea. No, bueno, el jubilado, que es la figura siempre, cuando en realidad... No, aparte, si lo retira en este contexto hasta que lo vuelva a poner... Bueno, no vive, no vive más. Lo tiene que retirar por siempre. Por eso te digo que es raro el planteo, pero digo, más allá de los pero casos... Pero sí es real que se está retirando del mercado de las propiedades, eso sí. No, yo creo, no, están en otro lado, no es que no se están alquilando, se están alquilando en el mercado, en el sector turístico. Claro. Entonces, el que vive del alquiler y no puede no alquilar. O lo alquila en el permanente o lo alquila en el turístico. El problema es que, justamente, no tenemos una oferta estatal de alquileres, como ocurre en muchos lugares. Que a vos te permite, como Estado, decir, bueno, listo, yo cuento con 1000 viviendas de alquiler. Entonces, te permite tener una cintura para momentos como este, por ejemplo. Bueno, eso no existe y está en la ley. Entonces, yo creo que lo que ha pasado, creo que tenemos esta situación porque justamente el Estado se ha retirado desde hace ya mucho tiempo de la regulación de los precios, de ver si las inmobiliarias cumplen con la normativa. Si las inmobiliarias siguen, nunca pararon de cobrar cada 6 meses los aumentos. Nunca pararon de cobrar la comisión inmobiliaria en la provincia, que está prohibido que se la cobren al inquilino. Entonces, yo creo que una de las razones por las cuales no está acá sentado charlando con nosotros es porque es muy difícil defender. Y yo con esto tampoco quiero... A ver, creo que el problema, vuelvo, es a cómo el Estado lleva adelante las políticas públicas o cómo no las lleva adelante. Yo creo que hay que comprender que no es un problema argentino, ¿no? Y digo, pienso en... Es un problema que existe en otras partes, como recién decíamos. Pero hace poco me enteré que en Estados Unidos, un país, digamos, donde... Estabas pensando irte en cualquier momento y dijiste no, tampoco. Sí, no, mejor me quedo acá. Pero, están puestos a regular a Airbnb, sí, digamos, para justamente poder, condicionar este tipo de oferta. Porque, sí, a ver, está claro que uno entiende que es una parte con intereses, digamos, el sector propietario, que... quiera que el Estado se retire, pero a ver, acá hay un problema que es mayor, ¿no? No, hay otra pata que Sergio lo mencionaba más adelante, no sé si vamos a alcanzar a escuchar el audio o no, tenemos en realidad varios cortes, si no los estaremos subiendo, siempre subimos las notas completas a la web de Al Margen. Pero bueno, en otro momento de la charla él me decía, el Estado lo que debería hacer, y yo le decía, bueno, entonces el Estado en algún momento tiene que intervenir, es, claro, bueno, esto de generar la posibilidad de que uno pueda comprarse acceder a un loteo o a una vivienda de alguna manera, ¿no? Como que el Estado intervenga en generar la posibilidad de que uno acceda. Sí. Pasa que, bueno, se van como enredando los hilos y hay que ir como desarmando esa maraña. Porque ahí también el Estado juega. Porque es verdad que hace mucho que no hay acceso a la vivienda, más allá del alquiler, digo, a la vivienda propia. Fíjate vos, hay un dato que es sumamente interesante, digo, para pensar. Por eso nosotros hablamos de una política integral, tiene que haber política para las tres formas de acceder. Entre el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, se construyeron 1.3 millones de viviendas en la Argentina. Paradójicamente, fue el momento en donde más se concentró la vivienda en la Argentina. Entonces, vos decís, bueno, ¿cuál es el problema? Y el problema es que solamente construir lo que hace es elevar el precio de la tierra, eleva el precio del ladrillo, porque vos decís, el Estado va y te pone mucha plata en la calle, entonces eso hace que hay más demanda de materiales, de tierra, qué sé yo, entonces suben todos los precios, que además están dolarizados. Entonces termina dejando muchísima gente fuera del sistema, y lo que termina ocurriendo es que muchas veces esas viviendas las termina comprando aquel que no las necesita. Entonces... Por eso nosotros decimos que tiene que haber una regulación del precio del alquiler, tiene que haber un proyecto de construcción sin lugar a dudas, porque hay que generar más oferta, y con el sector privado, pero solamente, no pueden ser solamente los precios dolarizados o solamente los que son desarrolladores como las inmobiliarias, que hoy están viviendo de eso. Piensen de que con un emprendimiento se tienen que hacer multimillonarios, digamos. Ahora estamos hablando con Roberto Díaz, que es presidente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos. Te quería preguntar, cuando vos intentaste, por ejemplo, hablar con el intendente Genuso e intentaste acercarte a una mesa con el Colegio de Martilleros, ¿qué respuesta obtuviste? ¿Qué encontraste para...? Ninguna, pero no ocurre en Bariloche, no ocurre en ningún punto de la Argentina. Tal vez lo más parecido a lo que nosotros nos hubiera gustado hacer acá ocurrió en San Martín de los Andes, cuando el sector hotelero, junto con los inquilinos, junto con varios concejales, lograron sacar una ordenanza que le ponía un límite a las plataformas digitales. Porque lo que ocurre ahí, por eso te digo, fíjate vos lo importante que es el alquiler. En San Martín, por ejemplo, y en Bariloche también está ocurriendo, es que hay familias que están varadas en Buenos Aires, hay muchos alquileres que absorben turistas, y en desmedro de aquel cabañero, pequeño cabañero o hotelero que tiene a lo mejor un hotel y que paga los salarios en blanco, que paga la TIS, que paga varios impuestos. Entonces, cuando una buena parte de los turistas se van a los lugares que están en negro, van desmedro del trabajo en blanco. Claro. Entonces, hubo un acuerdo en San Martín de los Andes y dijeron, bueno, le pusieron un límite. No recuerdo bien cuál, tampoco funcionó tanto, pero por lo menos cierta demanda, cierta oferta generaron. Uh-huh. Yo creo que en Bariloche lo quisimos hacer y no prosperó en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Claro. Se mandó la ordenanza y bueno, el colegio no estaba de acuerdo. ¿Y qué sería? ¿Que, por ejemplo, aumentara el registro de viviendas turísticas? Yo creo que es o se limita el acceso a la página Airbnb, como pasó en muchos lugares de... ¿Eso se puede hacer? Sí, claro. Sí, sin duda. O sea, lo podés hacer aparte de muchas formas. Digamos, o le pones un impuesto, como hizo Japón, del 90%, cosa que no te convenga económicamente, ¿no? No lo prohibió, pero le puso un impuesto alto. O en algunos lugares del mundo lo que hicieron fue directamente no permitir que esa página funcione en tu país. Entonces, al no tener ese canal... Te quiere ver en esa pelea, ¿eh? se pone difícil. Bueno, pero aparte no deja absolutamente un centavo de dólar, porque aparte se pagan dólares. O sea, sí, además sí. Se lleva dólares de la Argentina. Entonces, y no deja ni un centavo porque... Son contratos que no están en blanco. Entonces, es realmente muy complejo. Y yo creo que, alguien tiene que tomar la decisión. El problema, ¿sabes cuál es? Es que, por eso te digo, se vuelven discusiones aldeanas cuando vos decís, bueno, a ver, me conviene. Dice, vos, digo, no se construye un consenso de forma tal que el que es diputado, el que es senador, el que es intendente, el que es concejal, vea que por ahí hay un camino que va a ser socialmente aceptado. Claro. Bueno, se nos va yendo el programa. La verdad que es un tema que nosotros decimos, bueno, ya lo charlamos muchas veces, pero no hemos encontrado todavía la salida. Y me parece que, bueno, una de las formas es seguir charlándolo y seguir como abriendo puertas. Y sin regulación y sin Estado, sin duda que no se va a encontrar la solución, ¿no? Porque ya sin regulación ya estamos, ya aprobamos y acá tenemos los resultados. Y esto, o sea, un mensaje para los inquilinos que estén escuchando también a pocos días, digamos, de yo creo que sin Estado no vamos a lograr nada. No hay que destruir el Estado, necesitamos un Estado que esté detrás de nosotros. Creo que necesitamos un Estado más presente que nunca, ¿no? E inteligente, pero la salida no es con menos Estado. Aparte, siempre, al último comentario, ya nos tenemos que ir, pero también siempre esto que tenemos, que se ve mucho de mirar hacia afuera, ¿no? Porque en tal lugar va bien y todo, y realmente los lugares donde va bien es porque el Estado está súper presente, ¿no? Totalmente. Como que esa parte queda invisibilizada generalmente en las discusiones, y bueno, creo que hay que tener un poquito más de atención. Totalmente. Bueno, te despedimos, Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por esta charla. Buenísimo. Paremos la pelota. Una pausa en la marea informativa de la región patagónica. Comunicate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram y Facebook como Colectivo Al Margen. corazón se vuelve delatón, traicionándome. Se vuelve delator, se abren mis esposas. Se vuelve delator, la fiebre volverá de nuevo. Vamos, Arturo Gallardo, musicalizando esta tarde a pleno. Estamos acá en Paremos la Pelota, el programa de la Cooperativa de Comunicación al Margen, junto a mi compañero Pablo Bassi. Mi nombre es Violeta Moraga, que nunca me autopresento. Nos están escuchando acá por la radio pública y ya tenemos en línea nuestra próxima invitada. Ella es Lola Halfon. Con ella, con esta poeta aquí de Bariloche, ya muy reconocida, queremos hablar sobre el próximo festival de poesía, el primer festival de poesía que se denomina Como un Rayo. Y aparte Lola está ahí preparando, porque hoy hay un evento y nos va a contar un poco de todo. Muy buenas tardes, Lola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Hola, Viole. Hola a todos por ahí, a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Hola, Lola. Hola, acá estoy con Pablo Bassi. ¿Nos escuchas bien? Pues yo escucho como un ruido, pero... Ah, yo los escucho muy bien. Perfecto, perfecto. Eso es lo importante. Perfecto. Lola, contanos un poco de qué se trata Como un Rayo. Lo venimos siguiendo en redes. Se ve que viene con mucha potencia, pero contale a la audiencia de qué se trata. ¿Para qué se tiene que preparar? Ay, qué bueno, me alegra que lo vayan siguiendo. Les cuento a todos que lo pueden seguir por @comounrayo.festival. Es un festival de poesía que va a suceder en la Biblioteca Popular Carilafken, la biblioteca del barrio Villa Los Coihues, y se va a tratar de talleres. Va a haber 3 talleres y 5 espectáculos que consisten en lecturas de poesía que van a ser entrelazadas con danza, música y cine. Además va a haber la proyección de videopoemas de autores del Fondo Editorial Río Negrino. Va a haber una feria de libros de la mano de Librería La Sede y otras editoriales independientes. Así que, bueno, a estar muy atentos, que está la agenda por ahí dando vueltas. ¿Y eso cuándo va a ser? Esto es del 9 al 12 de noviembre. Muy bien. Lola, ¿cómo está resultando esta organización? Porque la previa también es como que yo siento que ya estamos un poco dentro del festival, porque todo esto que sucede con anterioridad también nos va como calentando motores, ¿no? Totalmente, sí. Nosotras estamos como... El festival empezó en abril para nosotras. Muy bien. La verdad que sí, estamos trabajando un montón con un equipo muy extraordinario, sin el cual nada de esto sería posible. Somos 4 gestoras: Aravinda Juárez, Tai Atwell, Camila Valendor y yo, un realizador audiovisual que es Agustín de Michelis, una diseñadora gráfica, Eugenicio, y una comunicadora que es Mila Suárez. Así que venimos a full con varias reuniones, tenemos como 8 grupos de WhatsApp. Y bueno, hemos recibido el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación a través del programa Gestionar Futuro y el apoyo de un montón de emprendimientos, de amigos, de la comunidad ha hecho posible este festival realmente, porque sin toda la gente que está colaborando con nosotros, sería medio imposible llevarlo adelante. Es como el motor, saber que estamos acompañades y que mucha gente quiere que suceda y tiene ganas de aportar su granito de arena para eso. Hace un tiempito charlábamos con creo que era la directora del Fondo Editorial Río Negrino, sí, ¿no, Viola? Sí. Que nos hablaba de un auge. Viola Navarro. Exacto, que nos contaba de un auge, ¿no? De la poesía, y hablaba de Bariloche puntualmente. ¿Cómo lo ves vos? Puede ser, qué lindo. Bueno, la quiero mucho, Eliana Navarro. El Fondo Editorial Río Negrino también nos ha ayudado un montón. Y la verdad que sí, yo creo que hace varios años, empieza con La Luna con Gatillo, ¿no? Como justamente Eliana Navarro es parte de ese equipo de poetas y gestores que realizaron, podríamos decir, el primer festival, que es La Luna con Gatillo, donde poner en primer plano a la poesía, han traído a otros poetas y también ha habido talleres. Pero hace varios años ya que hay cada vez más eventos, y yo creo que sí, que hay una especie de auge en general, no solo en Bariloche, a mí me parece que es en general, lo cual a veces se cree que es un poco peligroso, ¿no? Como la poesía de Instagram, y es como, ¿eso es poesía o no es poesía? A mí me parece que son lindas preguntas para hacernos, y que bueno, mejor que se difunda poesía, otras cosas, ¿no? Sabes que dijiste La Luna con Gatillo y me vino un recuerdo, de la época del secundario, te estoy hablando. ¡Wow! Acuerdo del festival ese y de estar en las paradas de colectivo y que hubiera colgando, ¿no?, papelitos con poesías, claro. Y sacar de ahí, y bueno, me vino así el flash, lo había como olvidado. Y qué lindo eso, como viste, pues lo hablamos también con Eliana, esto que siempre como esa idea de la poesía, como algo, ay, qué difícil, no lo voy a entender, ¿no? Como esa cosa como lejana. Y me acuerdo de eso, de agarrarte un papel y quedarte con eso y recordar quizás ese verso. Y que era como que la poesía salió a la calle, ¿no? Y los festivales permiten un poco de eso. Total, hay algo de eso, ¿no? Desde el principio nos propusimos que sea un festival con esta idea, que sea un espacio de celebración de la poesía y un poco esto de desmitificar, ¿no?, su carácter más solemne y decir, la poesía es una fiesta, entonces vamos a hacer una fiesta, ¿no? Es un poco la idea, enmarcarlo así, ¿no?, como a modo de festival. Bien, bien, bien. Y esta noche están con un evento, contanos. Exactamente, estuvimos, bueno, durante todos estos meses juntando plata con rifas y con fiestas, así que hoy será la tercera fiesta pre-festival de poesía, que es a la gorra, es a la canasta, es cada quien puede llevar lo que quiera para compartir, y la idea es bailar, así que es bailar y colaborar con el festival. Yo creo que no hay plan mejor para este fin de semana pre-elecciones, que estamos todos muy aterrados, me parece. Sí, sí, sí. Es en la Biblioteca Popular Carilasken, también, acá en la Biblia de los Coihues, a las 9 de la noche. Es una fiestita tempranera. Hoy viernes. Así que, invitades, hoy viernes. Mismo. Estamos totalmente a tiempo y aparte que es una noche maravillosa. Total, está hermoso, hace calor, yo creo que es un día para bailar. Muy, muy bueno. Lola, te queríamos pedir algo, pero como no te lo pedimos antes, podés decirnos que no es el momento. Queríamos preguntarte si podés, antes de irte, dejarnos algunas líneas. Puede ser un poema tuyo o un poema que vos quieras mucho. Pero por ahí te agarramos medio de improviso, la verdad. Así un que, poco sí, pero ¿sí? Estoy llena de libros acá en esta casa, así que A ver qué sale. Yo creo que decirte, puedo agarrar alguna cosa. Sí, no te lo dijimos, pero qué lindo sería escucharte, porque aparte, recordando que, bueno, vos venís haciendo un trabajo importante en esta ciudad y en la región también, con todo lo que fue la organización de los slam de poesía, y esto de empezar, a veces uno no lee poesía, pero la escuchás y es muy distinto cuando uno escucha la poesía leída por alguien, bien leída o recitada, ¿no?, sin leer, creo que te cambia la película. Hay poemas que quedan grabados justamente por esa experiencia más que por leerlo del papel, ¿no? Sí, y eso sí, es muy lindo, es un trabajo que también se viene haciendo, y vos has sido impulsora de estos slam que se han dado en la ciudad. Qué lindo, bueno, así gracias. Bueno. bueno, a ver, ¿qué les leo? Algo medio cortito, porque tampoco... Bueno, lo que sale. Dale. La audiencia va a estar feliz. Bueno, voy a agarrar entonces a Claudia Mastín, justamente, que es una de las poetas que va a venir. De hecho, como un rayo, se llama así por algo que ella dice, ¿no? Que para ella el poema tiene que atravesarnos como un rayo, ¿no? Ella dice, para mí así han sido los poemas que me han cambiado la vida, ¿no? Me han sacudido, me han atravesado e inquietado como la caída de un rayo, que es un poco lo que queremos que el festival sea. Bueno, eso es lo que dice Claudia Mastín, que es una poeta nacida en Chaco, pero que vive en Córdoba. Y bueno, puedo leer un poema muy cortito de ella. Dale. Se llama La Trama. Te escuchamos. Las historias que se cuentan de madres a hija en la noche para que la hija duerma nunca tienen final. Son las madres quienes caen rendidas por el sueño antes de llegar a él. La hija insiste, pregunta, pero casi siempre es inconexa la respuesta. Entonces permanece despierta, imaginando. Ese es el origen del insomnio y los poemas. Qué hermoso. Muchísimas gracias, Lola. Bueno. Me encantó. Nos estaremos encontrando entonces próximamente, ahora en noviembre. Qué bueno saber que tenemos esto por delante. Y bueno, todo lo mejor para esta noche también. Te agradecemos que hayas pasado acá por este programa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me alegra haber charlado con ustedes y ojalá nos veamos ahí. Cualquier cosa, ya saben, buscan en @comunrayo.festival. Gracias, Lola. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias. Les mando un besote. Igualmente. Ahora. Qué lindo, qué difícil cortar un tema así. Lo voy a ir escuchando de regreso en el auto, me parece. Uh-huh, muy bien. Bueno. Se nos va yendo el programa. Bueno, recordarles que pueden escucharlo en nuestra página web www.almargen.org. Quienes se quedan con ganas de perder una partecita, dicen, ay, lo quiero escuchar de nuevo, estuvo muy bueno el programa, lo quiero escuchar de nuevo, ingresan en la página, lo encuentran. También ahí pueden hacerse socios de Al Margen y seguir apoyando este proyecto colectivo que se construye gracias al aporte de todos nuestros oyentes, nuestros lectores, nuestras lectoras, todos aquellos que nos rodean. Uh-huh. Bueno, Pablito, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Capaz, no se puede decir nada, ¿no? Capaz con nuevo presidente o presidenta. No lo sabemos. No sé. No, es una posibilidad. No sé qué hasta dónde se puede hablar en este momento. No podemos decir nada porque estamos rige la electoral, pero bueno. Deseo lo mejor, ¿qué te digo? Es un comentario. Nos deseo mucha suerte. Convocando a la ciudadanía a que se expresen las urnas, lógicamente. Me parece que eso sí. La mejor manera de celebrar los 40 años de democracia. Me quedo con eso, me quedo con esa frase. Así que nos despedimos. Lo tenemos a Arturo Gallardo en la operación técnica. Le agradecemos muchísimo que haya estado acá. Nosotros, Pablo Bassi, Violeta Moraga, nos volvemos a encontrar el viernes que viene con todos ustedes. Hasta pronto.